enteras de todo lo que compartimos, tú y yo. No entiendo cómo pude ser tan tonto y pensar que conmigo te quedarás, cuando en realidad me extrañas, se te nota en tu mirada. Ay, Dios mío, no lo puedo soportar. He tratado de simular que nada pasa y no puedo ser feliz pensando así. Ahora tengo que ser fuerte y sacarte de mi mente para no morir por alguien que no siente. Te olvidarás de mí después de darte toda mi vida. Te olvidarás de mí, de este pobre que solo quiso hacerte muy feliz. Te olvidarás de mí. Para mí, y porque siempre, siempre, siempre yo te quise a ti. Te olvidarás de mí, yo lloraré por ti. No entiendo cómo de ser tan tonto y pensar que conmigo te quedarás, cuando en realidad me extrañas, se te nota en tu mirada. Ay, Dios mío, no lo puedo soportar. He tratado de simular que nada pasa y no puedo ser feliz pensando así. Ahora tengo que ser fuerte y sacarte de mi mente para no morir por alguien que no siente. Que fue valioso para